que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Spotify lanzó dos nuevas playlists personales. En repetición y recuerda y repite son las listas de canciones para que puedas conocer lo que más escuchaste recientemente. La primera reúne la música que más reprodujiste en los últimos 30 días y se actualiza cada 5, mientras que la segunda agrupa las melodías que oíste repetidamente hace más de un mes para que puedas redescubrirlas. Eso sí, ninguna aparecerá en ambas listas al mismo tiempo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.